Mundofonías. Mundofonías. Oh. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, dedicado, como sabéis, a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y alrededores, y que sale a los aires a través de 50 emisoras en buena parte de la galaxia. Y dentro de nuestra galaxia musical no puede faltar la referencia obligada a la Transglobal World Music Chart todos los meses. El primer programa de cada mes normalmente es el repaso un poco juguetón, saltarín, de algunos de los discos que os presentamos en la Transglobal World Music Chart. ¿Y qué es la Transglobal World Music Chart? Bueno, ya lo sabéis seguramente. Es esa lista de discos recientes de estas músicas que se elabora a través de la votación y de la opinión de ahora mismo son 60 panelistas, creo, porque acaba de entrar una compañera cubana en el panel de la Transglobal World Music Chart, pues 60 divulgadores de estas músicas ubicados en todos los continentes menos en la Antártida. Pues bien, ya tenemos la lista de noviembre, tenemos la Transglobal World Music Chart de este mes y la repasamos en algunos de sus discos, presentándoos, por ejemplo, el de este artista japonés, Aragaki Mutsumi. Él nos llega desde las islas de Okinawa, Another World of Okinawa Music, Otro Mundo de la Música de Okinawa, es su trabajo. Y él toca y hace absolutamente todo, desde el instrumento de cuerda tradicional, el sanshin, el canto y luego también los paisajes sonoros, la electrónica e incluso también el diseño del disco, los vídeos, en fin, bueno, porque es un artista muy polifacético, como veis, y que nos traía esta bonita pieza incluida en este disco, titulada Nakuni Hantabaru, y que nos presenta, como digo, el disco de Aragaki Mutsumi, situado en el puesto número 32 de la Transglobal World Music Chart del mes de noviembre. Y en el puesto 24 está un disco de recopilación hecho por un DJ belga especializado en Afrobeat. Él es Benjamin Tolet, pero su nombre artístico es DJ Mukambo. La discográfica NYP Records le ha invitado a hacer esta recopilación, de la que dice que 20 años después de la muerte de Fela Kuti, el Afrobeat, esa música originada por este artista de Nigeria, está más viva que nunca. El disco se llama Mukambo Presents Global Afrobeat Movement. Incluye piezas de grupos que van desde Lisboa hasta Melbourne, pasando, por ejemplo, por Vilna, en Lituania, que es de donde llega Ojibo Afrobeat, este grupo en concreto. We'll be right back. Hemos oído al grupo Ojivo Afrobeat, que podría no sonaros precisamente de Lituania, que es de donde vienen, pero es que ellos practican el Afrobeat, ese estilo de música que se ha trasplantado ya pues a prácticamente todos los rincones del globo, desde Nigeria, donde era originalmente esta música, el Afrobeat, cuyo movimiento, iniciado originalmente por Fela Kuti y sus compañeros, como por ejemplo el baterista Tony Allen, fallecido hace unos meses, desde allí se ha exportado, como decíamos, a prácticamente todo el mundo. Y esta es una recopilación hecha por Benjamin Tolet, conocido como DJ Mukambo, experto en Afrobeat, y se llama Global Afrobeat Movement. Incluye 17 piezas de grupos de las más variadas localizaciones y está, como decíamos, en el puesto 24 de Transglobal World Music Chart de noviembre. Bueno, si esto que habéis escuchado en principio puede que no sonara que fuera de Lituania, lo que viene a continuación os va a sonar a chino. Os va a sonar a chino porque son dos artistas chinos tocando música tradicional china con instrumentos tradicionales chinos. En este caso, la pipa, se lo pasan pipa con la pipa, efectivamente, con ese laúd tan bonito y de tan preciosa sonoridad. De hecho, nos encontramos aquí con una artista que ya ha sonado en el programa en diversas ocasiones, Gao Hong, que se junta con su maestro Lin Shicheng para producir este disco Hunting Eagles, Catching Swans, algo así como Cazando Águilas y Cogiendo Cisnes. Un disco fundamentado en este dúo de pipas que se sitúa en el puesto número 22 de la Transglobal World Music Chart del mes de noviembre del 2020. Escuchamos esta pieza, Xin Ye Sige. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y después de escuchar ese dúo de pipas de Lin Shichen y Gao Hon, hemos oído la música de un trío, aunque se llaman 3,14. Debe ser que alguno vale por más de uno. Pero bueno, ellos son tres artistas, Efren López, Chiro Montanari y Jordi Prats, y su disco se llama Bombix Mori, que es el nombre científico del gusano de la seda. Es un disco grabado en dos sesiones en directo, cuyas músicas van desde el Mediterráneo Oriental hasta el norte de la India, pasando por Asia Central y Oriente Medio. La pieza que hemos elegido era The Secret, que es la que lo abre, y en ella Efren López toca el dutar de Herat, una ciudad de Afganistán, y la zanfona con trastes. Chiro Montanari toca el tabla y Jordi Prats toca el sarod. Este disco, Bombix Morix, está en el puesto 21 de Transglobal World Music Chart. Cambiamos radicalmente de estilo, aunque subimos solamente un puestecito en esta Transglobal World Music Chart de noviembre del 2020. Nos vamos al puesto número 20 para escuchar música tamborera tradicional colombiana con la voz de una leyenda, Ceferina Banquez, un disco grabado en directo en la ciudad de Concepción, en Chile. Mi abuela se puso el traje y no se puso la pantaleta. Abajo la camisola y arriba el pollerín. ¿Te va mi abuela? ¿Te va mi abuela? ¿Te va mi abuela? ¡Gracias! Sin Pantaleta. Ese es el título de esta pieza que nos traía Zeferina Banquez. La pantaleta, por ejemplo, es una palabra que aquí, donde estamos nosotros en España, no se utiliza, al menos que yo sepa. Lo solemos llamar braga, bragas. Bombacha también se llama en otros sitios, en fin. Así que, bueno, pues aquí tenemos esta pieza, como decíamos, de una grabación realizada en directo en Chile, en la ciudad de Concepción, donde tenemos muchos y queridos oyentes. Pues allí grababa Zeferina Banquez este disco titulado No me dejen sola, en vivo, desde Concepción, Chile, que se sitúa en el puesto número 20 de la Transglobal World Music Chart del mes de noviembre del 2020. El puesto 20 saltamos hasta el 10 para escuchar a Sandeep Das y The Hum Ensemble. Sandeep es un virtuoso del tabla, originario de India, y su grupo The Hum Ensemble está compuesto además por un artista de Siria, Kinnat Adnawi, que toca el oud, y el resto de los músicos son de raíces indias. Su disco se llama Delhi to Damascus y ellos reivindican su trabajo como una manera de promocionar el entendimiento global e iniciar un cambio positivo a través de la música. Eso nos gusta mucho, desde luego, porque tanto Mundofonías como Transglobal World Music Chart, en la que están en el puesto 10, como decíamos, nos sentimos también muy identificados. Así que escuchemos a Sandeep Das and the Hum Ensemble con esta pieza Shiva Shakti. En el puesto 10 de Transglobal World Music Chart, como decíamos, estaba este disco, Delhi to Damascus, de Delhi a Damasco, es decir, de una ciudad de India a una ciudad de Siria, con este grupo, un cuarteto liderado por Sandeep Das en el tabla, con un componente de Siria, y del que hemos oído esta pieza, Shiva Shakti. Y ya Mundofonía se acerca a su fin, pero como siempre a principio del mes, tenemos que saber quién es el número uno en Transglobal World Music Chart. ¡El número ¿Quién uno! Es? ¿Quién es? ¿Será? ¿Cuál será? ¡Dímelo! Es muy fácil saberlo porque está puesto ya en la web desde hace ya unos días. Pero lo decimos también, por supuesto. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues se trata del nuevo disco de Amar 808. Es decir, Sofian Ben Youssef es su nombre artístico o el nombre de su proyecto musical, que en este caso se traslada desde sus tierras originarias en el norte de África, en Túnez, hasta la India también. Y fijaos qué curioso que en el programa de hoy hemos tenido varios viajes de ese tipo. La alusión a la ruta de la seda en el nombre del gusano de la seda, el Bombyx Mori del grupo 314. El disco Delhi to Damascus, que escuchábamos hace un momentito, de Sandeep Dab y el Hum Ensemble. Y este viaje de un artista tunecino, Amar 808, a la India, en este caso al sur, el contacto con la música carnática. Empiezas como la que va a sonar, en la cual escucharemos la participación de un artista indio, K.L. Shriram, la pieza titulada Mahaganapatim. Amar 808, su disco Global Control Invisible Invasion, es el disco número uno de la Transglobal World Music Chart del mes de noviembre del 2020. Esa lista, como sabéis, confeccionada por 60 panelistas de los 5 continentes, con los discos más granados y selectos que se han publicado recientemente de las músicas de raíz de todo el planeta. La web de Transglobal World Music Chart es muy fácil, transglobalwmc.com, ahí tenéis todas las listas, tenéis todos los miembros, tenéis información, noticias, etcétera, etcétera. Como sabéis, es una iniciativa de los que hacemos este programa Mundofonías junto con nuestros compañeros de World Music Central. Y Mundofonías, como sabéis, también tiene su propia web, con todos los programas, toda la información, los podcasts, el boletín de noticias, etcétera, etcétera. Mundofonías.com. Nos podéis contactar también a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos encontráis en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, para seguir al tanto de todo lo que pasa en el mundo mundófono, el programa que presentamos a Araceli Chirana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Nos vamos ya con la música de Amar 808, número 1 de la Transglobal World Music Chart de noviembre, con esta pieza de su disco Global Control Invisible Invasion. Hasta la semana que viene. Salud. Mahaganapatim manasa smarami romper.